días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Y nos sacamos el anillo carcelero. Un viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, la angustia del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. Y no tenemos vacaciones ni feriado, el gremio del pirata es muy sacrificado. ¡Todos! ¡Solo pirata! Amigo de la noche, los gatos y las trampas. ¡Gracias!